Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches. Bienvenidos a la 1 y 5 minutos, 38 segundos. Aquí comienza la Rosa de los Vientos. Estamos hasta las 4. Último programa antes de la Navidad, pero ya os anunciamos ayer. Os lo comentamos de nuevo. La semana que viene estaremos desde las 12 hasta las 4. 4 horas con vuestro programa favorito, con la Rosa de los Vientos. Mientras tanto, hoy 180 minutos con todo el equipo dispuesto y preparado, con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en dirección, Martín Espósito en redacción, les habla en nombre de todos ellos Bruno Cardeñosa, y por supuesto hoy con Tertulia Zona Cero, espectacular de contenidos. Si lo queréis descubrir, estad atentos, este es nuestro sumario. Atentos, no hay errata. Se ha descubierto un reloj suizo de 100 años de antigüedad, pero se ha descubierto en el interior de una tumba china. Lo enigmático no es que estuviera allí, lo enigmático es que la tumba estaba sellada hace 400 años. Inquietante, desde luego, como lo es el descubrimiento de una ciudad en Perú antiquísima, desconocida, que nos ofrece nuevas pistas sobre las civilizaciones antiguas. Muchas noticias relacionadas con el mundo del espacio, fascinantes también, y para ilusionarse, Encelado es una de las lunas de Júpiter. Pues bien, allí se han descubierto indicios más que serios de que puede existir un océano de agua líquido bajo la superficie. También parece más que posible que exista agua en los cráteres polares de la Luna. Y os hablamos también de un proyecto singular de la NASA. Es un cazador de CO2, un mecanismo para absorber esas emisiones que están asesinando al planeta Tierra. Además, os vamos a ofrecer un listado con los 10 descubrimientos científicos más importantes del año, que dentro de muy pocos días, dentro de 9 días, concluye. ¿Cuál es el más llamativo? Pues según la revista Science, que es la que ha publicado este trabajo, el más llamativo de todos los descubrimientos científicos de este 2008 es la reprogramación celular, algo así como una máquina del tiempo. También os vamos a ofrecer 10 profecías que jamás se cumplieron relacionadas con los avances de la tecnología. Más que intensa viene la tertulia Zona Cero esta noche, más que entretenida, más apasionante que nunca, con nuestro equipo hoy en torno a la mesa, con los heterodoxos más fantásticos de la radio española, con Juan Ignacio Cuesta, con Jesús Callejo y con Carlos Canales. Y el termómetro de la Tierra, como no, con Martín Espósito, que nos va a contar que este año, que ahora mismo acaba, ya se sabe que es el décimo más caluroso desde el año 1950. Además, sorprendente dato sobre los efectos del calentamiento global. Los calamares gigantes están en peligro. También recibiremos a Laura Falcó Lara, la tenemos en su biblioteca. Nos va a hablar de un género que resurge, la novela negra. Y lo está haciendo, está resurgir, se está produciendo de forma espectacular. Nuestra dirección de correo electrónico es rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. En nuestra dirección, para lo que queréis, para vuestros comentarios, para vuestras preguntas, rosa.vientos@onda0.es. 1 y 9 minutos, comenzamos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Citicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Es 22 de diciembre, yo no sé, porque ya es 22 de diciembre desde hace 1 hora y 10 minutos. Yo no sé si la semana que viene, bueno, la semana que viene no, porque es programación especial y tenemos también Tertulia Zona Cero especial con algunos de los mejores momentos del año que concluye, pero yo no sé si en la siguiente, que será la primera del año, tanto Jesús Callejo como Juan Ignacio Cuesta o Carlos Canales, si alguno de ellos va a causar baja. Si os toca la lotería mañana, dentro de unas horas, digo. Aunque nos toque la lotería. Yo creo que me toque. Estaremos hotel del cañón, faltaba más. Vale, costra hotel del cañón. Me parece que causéis baja en otros lares.